Muy, pero muy buenas noches, y aquí estamos arrancando. Muy, pero muy buenas tardes, y aquí estamos arrancando. Muy, pero muy buenos días, y aquí estamos arrancando una nueva edición de este En la Sangre, programa dedicado a la música, al blues, al rock and roll y a todas aquellas músicas que nos interpelan, que nos gustan, que nos hacen sensibilizar el alma y parar esos pelitos que están a tono con las emociones. Estamos arrancando este programa número 15, este programa que hacemos desde Bariloche y Buenos Aires con el amigo Walter Costanzi. Ahí lo andamos esperando en la puerta de algún recital al amigo Walter. Está llegando. Pero bueno, perdóneme, Walter, lo espero adentro. Tengo que entrar al show. Una dama nos espera. No se tarde, Walter, se lo pido por favor, que la banda ya está sobre el escenario. Como siempre, del lado de Sky, de la izquierda del escenario. Thank you. Y acá estoy en la puerta del estadio. Hay mucha gente, estoy tratando de entrar, haciendo colas desde hace rato. Y bueno, esperemos poder entrar pronto, así no me pierdo la banda. Como siempre, lo encuentro a la izquierda, del lado de Sky. Y estamos arrancando la sangre del día de hoy. Si nos estás escuchando en vivo en este viernes 18 de agosto del año 2023, estamos arrancando con Janis Joplin en vivo, temas de diferentes épocas. En realidad materiales que fueron extraídos de una caja triple que salió en algún momento con un primer plano de Janis. Misma foto, diferentes colores para cada uno de los CD. Esto ya había salido en la época de los CD, de una cajita así alargada, muy muy bonita, con mucha información. Janis Joplin en vivo aquí en el aire de este programa, de este En la Sangre de esta noche, si nos estás escuchando en FM Los Coihues, de esta noche también, pero de domingo, si nos estás escuchando en Radio Autónoma Piuqué, y de esta noche de martes, si nos estás escuchando en mochilerosradio.com. Janis Joplin en vivo en el arranque musical del En la Sangre número 15. It's called Love is Like a Ball and Chain. Looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out. came along. Honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. Some came along, honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. No, this can't be in vain. I said, no. Yeah. And I said, oh, baby, oh, this can't be. Oh, baby, in vain. No. Tell me, come on, tell me why, what, tell me why, oh baby, tell me why love, oh honey, why love is like, well, it's like a ball and in a ¡qué grande esa Janis Joplin, Walter! ¡Qué grande! ¡Qué alegría escuchar Janis Joplin! En el momento que sea y la cantidad... Mire, no me desafíe porque nos quedamos hasta las 12 de la noche poniendo Janis Joplin. Así nomás se lo digo. ¿Cómo anda usted? Y que... Bueno, podría después del programa ir un LP completo de la señorita Joplin. ¿Sabe qué era? Siempre es una buena excusa. Siempre lindo escuchar a la grosa de Janis. ¿Sabe qué hora me estoy yendo de esta radio los viernes, no? Ah, cualquier hora. Cualquier hora me estoy yendo con esto que se me ocurrió. ¿Por qué, nada, que se va, ¿por qué nada divertido se me ocurre se a las 10 de la mañana? La nada se me ocurre a la mañana, claro, Walter. Se va a tener que llevar la cama para mí antes de que lo echen. Bueno, aquí estamos, amigo, en esta noche haciendo este programa en vivo, viernes a la noche, y ya dimos todas las señales, todas las frecuencias donde lo pueden escuchar a lo largo de la semana, si es que quiere volver a escuchar. En realidad estaría buenísimo que se enganche para volver a escuchar a Janis Joplin, si es que no le quedó algún registro tangible como para mirarle la cara. ¿Cómo? Aparte, qué bueno ver un video, ¿no? Un show de Janis Joplin. Cómo la mina interpretaba. Totalmente, porque todo... Cómo hacía la música con el cuerpo. Lo perdí también, justo, ¿no? Con lo que dijo el último. Totalmente. Es como lo compararía yo a lo que es visualmente un show de Jimi Hendrix, por ejemplo. Porque no solo era, o sea, no solo era escucharlo, que es lo más importante, pero también verlo. Así es, amigo, así es. Bueno, ¿y la noche cómo lo trata allá por los Buenos Aires? Aquí en Bariloche... A ver, Pérez, yo tengo un termómetro acá. Lo que pasa es que siempre está apuntando. Estoy del lado del control, como estoy aquí en soledad. Y el termómetro siempre está apuntando para el lado del estudio. A ver, voy a tratar de darlo vuelta. A ver, espéreme un segundo. Si quiere, mientras dígame la temperatura. ¿Cómo no? O más o menos cómo está la cosa allá por Buenos Aires. Bueno, por suerte dejó de llover porque hubo un par de días que cayó a baldes el agua. Hoy a la mañana dejó de llover y ahora está haciendo 12 grados. Está fresquito, pero bueno, no llueve por estos lados de Buenos Aires. Sí, ahí nos enterábamos por algunos diarios, por algunos portales, que hubo zonas de la capital bastante complicadas de inundación, inclusive, y la zona de La Plata, ¿no? Muy complejo, como se dijo. Sí, La Plata estuvo bastante afectada. La Plata estuvo bastante afectada, lamentablemente. Y algunas zonas que sanean siempre y demás. Así que bueno. Acá ya, perdón, ya tenemos repercusiones de Janis Joplin. Ah, bueno. Nuestro amigo Walter Devoto nos dice: grande Janis. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Walter, por el mensaje. Qué bueno que la gente se enganche con Janis Joplin. Sí. Por lo menos nos ayuda a tener más oyentes a nosotros. Claro, sí. Es más interesante escucharla a Janis que a nosotros. Mire, si con Janis Joplin no logramos, en un programa que nosotros pretendemos que sea de rock and roll, de blues, y de toda esa música que más o menos le apuntamos. Si no logramos que con Janis Joplin la gente se enganche, o los que están escuchando este programa se enganche, es que estamos haciendo las cosas demasiado mal, Walter. Nos tenemos que poner las pantuflas y irnos a dormir, me parece, le digo la verdad. Porque si Janis Joplin no logramos que conmueva... Pero como, como nos enorgullecemos y de, no me sale la palabra que quería decir, bueno, de pasar buena música... Vanagloriamos, digamos. Que es, sí, exactamente. Eso es calidad garantizada. Ahí estamos. Bueno, yo mientras estoy hablando con usted, estoy haciendo macana porque estoy tratando de buscar... Iba a poner un tema de Janis Joplin como para cerrar este segmento, pero el otro día, ajá, en alguno de estos lugares donde comparten música, ¿sí?, escuché algo que me llamó la atención y que quiero ver si llego. Si no, ¿usted le jode mucho si ponemos dos de Janis Joplin? ¿Me molesta? Para nada, al contrario. Bueno, le pediría, por favor, hágalo. Bueno, entonces vamos a hacer así. Vamos a poner ese que tenía preparado ahí, que habíamos armado como cierre, porque yo no sé si habrá a usted le habrá pasado lo mismo, pero quien en algún momento me hizo escuchar a Janis Joplin, me lo hizo escuchar por un tema que era un tema prácticamente hecho... Así que había una marcación de ritmo y entraba el tema. Y voy a apelar a algunos ya amigos. Ya se me vino a mí. Sí. Y voy a apelar a algunos amigos, amigas, de aquellos que iban a ciertos recitales en la ciudad de Buenos Aires. Si se acuerdan que en algunos lugares gratuitos, esto sucedía mucho en Parque Centenario, en algún momento de los shows gratis de Parque Centenario, se subía una persona al público y marcando ritmo sobre las tablas del escenario, hacía justamente este tema. El tipo se subía, hacía esto con un registro vocal perfecto, idéntico a Janis Joplin, subía, hacía esto, se bajaba y la gente lo ovacionaba. En eso consistía su show artístico. Vamos con ese entonces, Walter, si le parece. Por favor. What'd I say? No, that's another song. No, it's this song. Oh, why don't you do it? Are you ready? Of course. Is the tape moving? I could do this one in one take. So I'm gonna run it again? Don't count on me. What? Well, I'll do the best I can. I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. Esto como el Montana, Walter. Nunca lo va a dejar a Gamba. No quiero decir la marca de la W, pero... O el 505 de la otra marca. Usted se lo ponía y se sentía que era Elvis Presley con eso, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Es así. No, nunca uno se queda Gamba con esto. No. Qué grande Giannis. Bueno, y estuve hurgando ahí esto que le decía hace un rato, así que le voy a pedir que ponga la tele, porque... algún amigo ha compartido, y con esto vamos a tener que cerrar el momento de Gianni Joplin de la noche, a no ser que a usted se le ocurra seguir y seguimos por acá como tenga ganas, pero una presentación que está en el canal de la Y, que lo puede buscar, nosotros decimos también, porque si no lo vieron está buenísimo para verlo, aparte la onda, si no la vieron nunca a Gianni Joplin en vivo, la onda que tenía arriba del escenario, ¿no? La alegría que transmitía cuando estaba la tipa arriba de un escenario. Así que eso es lo que le decía hace un rato con respecto a Hendrix, que era, a ver cómo decirlo, parecido en el sentido de que uno viendo a Hendrix en el escenario, en este caso, que estamos hablando de la gloriosa Janis, si los veía en el escenario era un show aparte, más allá de lo bien que cantaba y demás. La verdad que maravillosa. En el caso de Hendrix, ¿serían los chicles que lo hacían mover así? Perdón, lo perdí un segundito. Estamos con algunos problemas técnicos que la gente sepa. Sí. ¿Cómo en el caso de Hendrix? No, digo, si serían los chicles. Vio que tocaba la viola y comía chicle al mismo tiempo. Una cosa para mí imposible de hacer, ¿no? Exactamente. Yo apenas puedo caminar si como chicle, así que imagínense. Puede ser bañarse y comer chicle, capaz que me sale. Pero bueno, el problema es que me pongo a lavar los dientes en algún momento, hago un pegote dentro de la boca terrible. Pero vio que había mucho show de gente que está así. Aparte tocaba como que estaba revisando los clasificados del diario, con una tranquilidad terrible, el tipo estaba haciendo una cosa increíble, ¿no? Y encima comía chicle. Era, hacía lo que quería. hacía lo que quería, era como parte, un brazo más la guitarra, no sé, un órgano más, no sé cómo explicarlo. Esa gente dotada, qué sé yo, genios totales. Bueno, vamos a la música, esto que le decía. Ponga la tele, sintonice a la vieja usanza el televisor. Presentación, no sé dónde es esto. Tom Jones y Gianni Joplin en vivo. Así que si le parece, cerramos el bloque, Gianni, con esto. Lo vi alguna vez y es maravilloso. Búsquenlo, por favor, lo que cantan. Aparte, Tom Jones canta un poquito, sigue vivo y sigue cantando muy bien. Una onda. If you ever need something, oh, that you never, ever, ever had, and I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying, but you sit there feeling bad. No, no, no, you better get up. Standing above, I want you to give me all your love. Ooh. ahí pasaba en el aire de este En la Sangre del día de hoy, Tom Jones y Janis Joplin en vivo. Esto es, Walter, decía usted, de un show de televisión que tenía Tom Jones. Sí, exactamente. Tom Jones tenía un show de televisión allá en las Islas Británicas y solía tener invitados. Yo he visto muchos de los videos que andan circulando por internet y este era uno de ellos que era maravilloso. Tiene otro con Little Richard, por ejemplo. En fin, muchísimos. Un detalle, ya sé que estamos escuchando y hablando de Janis, de la gloriosa, la gran Janis Joplin, pero déjeme decirle que contarle una anécdota interesante de Tom Jones, este maravilloso cantante. Resulta que cuando Elvis lo escuchó por primera vez, pensó que Tom Jones era negro, por el tono de voz y demás, y por cómo cantaba. Bueno, la cuestión es que bueno, terminaron conociéndose y siendo muy, muy amigos. Ya usted me comentaba recién algo de un disco que sacó hace unos años, producido por Zack Wilde, ¿era? Sí, producido ese disco por Zack Wilde, discazo terrible. Mire, después lo vamos a poner un tema de ahí. Vamos a poner un tema de ese disco. Es impresionante. Totalmente, totalmente. Sí, sí, es un disco terrible, Walter. Ese búsquelo porque no hay manera de dejar a Tom Jones olvidado en un baúl de los recuerdos. Hay que buscar lo que el tipo hizo y siguió haciendo. Vio que en Estados Unidos, bueno, parezco Capusotto con el personaje ese, en Estados Unidos vas a comprar una entrada para un recital y te regalan cuatro. Pero sí, hay mucho. El que nunca viajó, pero el que nunca viajó es el personaje ese. Claro, sí, me hizo acordar a eso. Pero pasa mucho, o se estuvo dando durante bastante tiempo, de determinados productores musicales que pusieron todo a disposición para que graben viejas glorias de los 60 y de los 70. Pasó con Tom Jones, pasó con... ¿y cómo se llama? Bueno, ya se me va a caer la gota de un costado al otro y me voy a acordar. Pero hubo un rescate de determinados cantantes que tuvieron su momento de gloria. Neil Diamond, ya veo, sacudo la cabeza y la gota va para el otro lado y ¡ting! Y vuelve. Neil Diamond también tuvo una grabación de materiales de diferentes discos nuevos, uno solamente con guitarra, otro un poco más orquestado, y en algún momento, mire, lo desafío a mi propia gota a que se ubique en el lugar exacto para Nick Rubin. Mire, la gota anda pero como loca. Este productor musical que ha hecho eso, el ñato puso todo a disposición para les golpeó la puerta y le dijo: hola, tengo todos estos instrumentos, tengo todos estos equipos de grabación, ¿querés hacer un disco nuevo? Y bueno, y Zack Wilde también, Zack Wilde ha hecho esas cosas con diferentes glorias. Él tiene un sello musical donde en muchos casos se dedica a eso, a rescatar viejas glorias y llevarlas de vuelta a los estudios de grabación. ¿Qué sería, Walter? THIRD, TIRD, ¿qué sería? THIRD. T, la letra T, H-I-R-D. Sí. TIRD, ¿qué sería? R, third. Pensé que era una L. Third, tercero o tercera. Bueno, third. Tercer man record. Tercer hombre record sería el de Zack Wilde. Sí. El tercer hombre. Claro. Pensé, me escuchaba una L. Perdón, tenemos que decirle a la audiencia que estamos con unos ciertos problemas técnicos. Esto es televisión en vivo, señora. hoy estamos con un cierto delay, y entonces a veces veo que el señor Agosta mueve la boca y no sale nada hasta que entra todo el audio junto y yo contesto y nos encimamos y demás. Pero Walter, así que capaz que soy yo, porque sí, a mí mucha gente me está diciendo eso, de la que me ve presencial también. De golpe mueve la boca y no... Bueno, yo no... Pero déjeme que lo defienda un poco. Déjeme echarle la culpa a la tecnología. Está bien. Ahora, perdón, estábamos hablando, me perdí. Sí, sí. De que hay gente, es verdad, que hace que otros músicos puedan grabar y hacer cosas muy interesantes y les da todas las posibilidades, como Zack Wilde. Claro. Un músico talentosísimo, Zakk Wylde. Si no me equivoco, acá Walter, que está full, está mandando un montón de mensajes, ahora los vamos a leer todos. Sabe muchísimo este muchacho. Tendríamos que tirar el teléfono, ¿no? ¿Cómo? Que tendríamos que tirar el teléfono, digo, ¿no? Sí, señor. El teléfono de la radio es el 2944784040. Lo repito por si no agarraron lápiz y papel, que antiguo lo mío. 2944784040. No, y esto le digo si nos están escuchando viernes a la noche en FM Los Coihue, porque si nos están escuchando en Piuqué o nos están escuchando en Mochilero Radio, la verdad no sabemos, no les queremos contaminar el teléfono también con nuestros comentarios, pero los invitamos a los compañeros de otra radio que si tienen ganas que nos dejen algún mensaje en el 2944784040. Prácticamente creo que en mi caso estoy más dentro del habitáculo que contiene ese número telefónico FM Los Coihue que en el resto de los lugares por los que transito. Así que en algún momento recogeremos el mensaje. Capaz que más rápido que hasta los mensajes que llegan a mi teléfono, le digo. Puede ser. El otro día, mire, vuelta. Fui a hacer un trámite. Sí. Y doy el número de teléfono, me tenían que mandar un código. Y me miran y me dicen, che, te estoy mandando el código y no... ¿No lo recibís? Acá no me llegó nada, le digo. Bueno, te mando de vuelta. Nada. Me dice, pero está bien el número, le había dado el teléfono de la radio. Pero ojo, porque también usted anda mandando documentos y cosas de boletas de pago a teléfonos que no corresponden. Sí, pero no me pagó la patente del auto, ¿eh? Sí. Pobre Renato. Claro, para mí que fue una indirecta, ahora que lo pienso. Pagame el coso. Bueno, la cuestión es que el Renault 12 sigue andando, como siempre. Sí. No, lo nombraba el señor Espínola porque me va a confirmar, si estoy en lo cierto, que Zakk Wylde fue el guitarrista que acompañó a Ozzy la última vez que estuvo por acá, por Buenos Aires. Creería que sí, pero bueno, ahora me lo va a confirmar este señor que sabe muchísimo y que decía, entre otras cosas, perdón, ¿puedo leerle los mensajes? Dele. Cuando hablábamos de que Janis no te deja nunca gamba, decía, totalmente opinaba. Janis, Creedence, Swayze y Dizzy jamás te dejan a gamba. Totalmente de acuerdo. Y dice, el último show de acá de Tom Jones en el Luna fue una delicia. Pregunta, Walter, no creo que sea el último show que haya dado en 1980. Yo sé que estuve en el 80 acá, pero no sé si estuvo luego. Me imagino que sí. Un genio y un señor en Gales. Recordemos que Tom Jones es galés. Y también dice, lo compara con lo que son Rod Stewart y Elton John en Inglaterra, con lo que representan como miembros del Reino Unido. Y Zakk Wylde, a mi opinión, dice él, lo mejor que hizo es Pride and Glory después de dejar Ozzy. Qué grande. Siempre al pie del cañón los oyentes, especialmente Walter acá, con toda la información. Gracias, Walter. Bueno, y usted sabe que es reiterativo lo mío, digo, pero ahora voy a agregar un nuevo renglón. Digo, el día que nazca con facha quiero ser Ian Gillan, pero si me queda otra vida más, que me hagan Tom John, ¿no? Y bueno, sí, especialmente así, ahí ya tenemos todo el combo, la facha que tiene. Aún hoy, sí. Es un señor, uno lo ve, sí, la onda sí. Con la que se viste. Un capo, totalmente, un fenómeno, un dandy totalmente, total. Totalmente. Bueno, con el sacapunta en el bolsillo. Claro, sí, totalmente. Escúcheme, Walter, le tiro una. No, una que no quería dejar pasar. Está en este día fallecido el señor Chico Novarro. Otro grosso, porque sí, señor. Chico Novarro ha cargado con el estigma de haber sido el que creó el tema del orangután y parece que fue lo único que hizo. Y eso fue una gota dentro de toda su carrera compositiva y de su carrera como cantante. Pero veo que dice Chico Novarro, el orangután. Y no, eso fue algo que hizo a los 15 años, 16 años, yo qué sé. Pero después el tipo desarrolló una carrera. A veces hay artistas que tienen algún éxito que termina siendo injusto para ellos mismos porque son tan exitosos, esos temas digo, que les queda chico después con la carrera que puede haber hecho. Así que, no sé, Es como si, no, por suerte no pasa. Yo soy muy... No me presta la gota a ver si me sale el nombre de este muchacho. Sacuda. Sí, Cacho Castaña, es como si todos dijeran Cacho Castaña. Ah, ¿qué hizo? Ahí vuelve el matador. Por suerte no, por suerte se lo recuerda como que fenómeno. Menos mal que se recuerde eso. Sí, sí. Igual, bueno, un tipo polémico también, el que acaba de nombrar usted. Yo creo que en este momento estaría subido a más de un colectivo cantando, de los que andan dando vueltas por el país actualmente. Creo que se subiría por la puerta derecha de varios colectivos, el que usted acaba de nombrar. Esperemos, claro, sí, precisamente por la puerta de derecha. Bueno, señor... Me acota... Sí. Perdón por la interrupción, hoy estamos así que nos interrumpimos y nos pisamos todo el tiempo. Perdón la audiencia. Si acá me confirman que la última vez que estuvo Tom Jones en Buenos Aires fue en 2016, en el Luna Park, y él tuvo la fortuna de estar. ¿Lo fue a ver ahí, un conocido nuestro lo fue a ver? Sí, el señor Walter de Devoto. Qué bárbaro. Y me dice, afirmativo, la última vez de Zakk Wylde acá en Argentina fue... con Ozzy. Qué grande. Vamos un toque de música. Por favor, y usted me dice siempre que las casualidades no existen. Usted propuso arrancar con Janis Joplin y yo le envié ayer un tema de alguien que compartió festival con Janis Joplin allá por fines de los 60. En los Estados Unidos. Alguien no nacido en los Estados Unidos, más precisamente el señor Santana. Gloria de la guitarra. Y ahora lo vamos a escuchar en, creo yo, bueno, capaz que es injusto, esto es una opinión, el mejor momento, o el Santana en el pináculo de su carrera. Para mí es una cosa opinable, porque... incursionó en un montón de estilos, experimentó y tiene cosas maravillosas de distintos tipos de música, de distintos géneros. Pero creo yo que más o menos en esa época, en 1970, Santana estaba en lo más alto de su carrera. Y elegí un tema del disco Abraxas, un discazo. Recomendamos, bueno, cualquier disco de esa época de Santana es un discazo. Yo no, así que, yo no, ¿qué puedo, le parece si... no puedo hablar, Walter de Santana, no puedo discriminar, porque uh-huh. Inclusive, como alguna vez dijimos también en este programa, en sus etapas o en sus giros discográficos más comerciales, cuando arranca ese agudo distintivo, eso como que la viola entra, ya está, yo ya me voy al rincón y me quedo calladito. Sí, aparte... logró algo que pocos músicos logran, es decir, un sonido que uno escucha, en este caso de guitarra, y dice, es Santana. No sé, es como, se me vino a la cabeza ahora Mark Knopfler, qué sé yo. Hay estilos que son inconfundibles, y eso lo logra muy, muy poca gente en la música. Is that true? Y ahí pasaba entonces el señor Carlos Santana en el aire del En la Sangre del día de hoy. Qué buen arranque musical, Walter, perdóneme que se lo diga, pero la verdad, un verdadero lujo lo que está sonando aquí. Hagamos un programa de los 70. No. Pongamos de todo, Walter, pongamos de todo. Sí. Claro, sí, porque si nos quedamos con los 70, mire que hay muchos, yo soy bastante fanático de los 70, usted lo sabe. Pero qué sé yo, de repente también se me cruza por la cabeza y si dice, pero bueno, puedo elegir material de los 70 como algo que le mandé. Claro. De ACDC. Pero bueno, acá de hecho, necesitaríamos más días para pasar todo lo que queremos, dice. Con internet es otra historia. Lo de ustedes es de primera. Agreguen más días, nos dice acá el señor Walter de Devoto. Deprimente, dice Walter. Deprimente, dice el texto. Lea bien. Ah, sí, lo que pasa es que estoy tan viejo que leo todo mal. Qué grande. No, la verdad que hablando en serio, estuvimos inspirados, especialmente usted con lo de Janis Joplin, pero estuvimos inspirados para el arranque musical de hoy. Creo que siempre arrancamos bien, pero bueno, no sé, hoy es como una cosita más. Y esto de la tecnología, ¿qué nos permite? Estuvimos hablando, bueno, de Janis y de Tom Jones, escuchamos a ambos, y usted mencionó a ese famoso y fantástico disco que sacó hace unos años, producido por el señor Zakk Wylde. Y la tecnología permite que uno ya lo tenga en puerta para poder escucharlo. Sí, 83 pirulo tiene Tom Jones, ¿eh? No es joda, cantar los que está cantando a los 83 pirulo, y el tipo sigue ahí, sigue dando vuelta por donde por el escenario que le pongan, sigue dando vuelta y con un bozarrón de aquello. Bueno, y esto que decíamos es grabado entonces en el sello este, Tercer Hombre Record, el sello de Zakk Wylde, el otrora integrante de la dupla que hacía a los White Stripes. Un tipo con una versatilidad y un ansia de seguir creciendo musicalmente que verdaderamente lo llena de pasión también al que mínimamente le sigue la carrera. Porque uh-huh. Ya sea con esto, con el rescate de viejas glorias. Porque aparte, si usted se pone a ver todo lo que ha editado, ahora que uno por ahí pone bien en un buscador, Tick de Zakk Wylde, Tillman Record, y le va a saltar una cantidad de materiales, y le van a saltar cosas, músicos, que usted dice, ¿quiénes serán estos? Y de golpe los escucha, primero los escucha con la calidad que el tipo que Zakk Wylde le ha puesto tecnológicamente a disposición, y es muy, muy bello para escuchar, pero después se pone a mirar para atrás, hoy que podemos hacer esto, se pone a mirar para atrás y encuentra verdaderas joyas que por lo menos en mi caso, no de muchos no tenía ni información, la verdad, no tenía ni conocimiento de alguno de los personajes que aparecen dentro del catálogo de este sello musical. Pero bueno, como le decía, en algún momento sacó lo que sería en su momento, en otro momento de las vidas, de los soportes musicales, un simple que tenía de un lado el tema que se llama Evil, demonio, ¿no? Sí, Evil. No, Devil o... No, Evil. ¿Evil, evil qué es? Evil. Maldad. Evil, sí. Maldad. Y del otro lado, este tema que se llama Jezebel. Jezebel. Ah, Jezebel es un nombre, como Jezabel o algo así. Ahí está. Vamos con ese... Por favor, por favor. If ever a devil was born without a pair of horns, it was you. Jezebel, it was you. If ever an angel fell, Jezebel, it was you. Jezebel, it was you. If ever a pair of eyes promised paradise, deceiving me, grieving me, leaving me blue, Jezebel, it was you. Thank you. to torment man. It was you, Jezebel, it was you. Could be better had I never known a lover such as you. Forsaking dreams and all for the siren call of your own. Like a demon, love possessed me. You obsessed me constantly. But if a star is mine, that my fate's design should be. Jezebel, it was you. If ever paradise promised paradise, deceiving me, believing me, leaving me blue, Jezebel. Was born without a pair of horns, it was you. Night and day, in every way, Jezebel. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, amigos de En la Sangre? Hola, Fabi. Hola, Walter. Bueno, un placer volver aquí con la columna sinfónica para el programa. Esta vuelta contento, otra banda nueva. Nueva no por, no por la edad que tienen, porque ya tienen como 6 álbumes, pero nueva me parece para el público argento. Es una banda progresiva, neoprogresiva, tiene bastante de sinfónico. La particularidad es que es una banda griega. Los muchachos, los muchaches son atenienses, porque aquí hay una dama también, y arrancaron allá por el año 1992 con su primer trabajo. Este se llamó Palabras en el Viento. Es un placer traer bandas diferentes, nuevas, un poco el sentido, que alguna vez lo dije en esta columna, de las cosas que uno intenta hacer por radio es abrir las orejas y ponerse a desafiar al oyente a buscar nuevas músicas, nuevas armonías. Decía que esta banda griega arranca ya a principios de los 90 con Palabras del Viento. En el 96 su segundo álbum se llama En las Puertas del Sueño. En el año 2000 graban nuevamente otra obra, se llamó Imagen Rota. Y en el 2002, y aquí nos vamos a detener un toque, Hojas Desvanecidas. De este álbum vamos a escuchar un tema. Difícil siempre la selección. Hay muy buena música en esta banda. Es una banda bastante tranquila con los años. Después en el 2006 graban otro álbum y en el 2013 graban otro más. Decía que era tranquila, sus músicas van creciendo. Tienen muy lindas armonías, muy buenos colchones acústicos. Espero que les guste. Una característica de esta banda es que bastantes de sus álbumes, hay como 4 álbumes que son absolutamente conceptuales. Esto es que narran una historia, y esta es una característica de lo que en su momento fue el rock sinfónico, ahora también llamado rock progresivo. Estos muchachos griegos, por ejemplo, en el 2006 grabaron una obra que se llamó Nostrum Hemar, que es en griego antiguo y habla del regreso a casa. Eso quiere decir el título, y alude a la obra de quien fuera y es el poeta más importante de Grecia, que es Homero. Y bueno, es la Odisea, es el viaje de Odiseo de vuelta a su hogar. Otra particularidad del álbum que vamos a escuchar es que La idea es hacerse preguntas filosóficas. Narra la historia de un muchacho que se empieza a hacer preguntas sobre la vida, sobre la muerte, el suicidio, el trabajo, el amor. Esta cuestión conceptual, como decíamos, es característica del rock sinfónico, y estos muchachos atenienses, muchaches atenienses, lo tienen. Les cuento quiénes son y vamos a ir pronto a escuchar la música. Hay una voz femenina de Ima, se llama Ima la muchacha. Alex está en teclados, el señor Kontakis en la primera guitarra, Barkoulas en la segunda guitarra, el bajo lo toca Haid. Estamos hablando del trabajo del 2002, Hojas Desvanecidas, porque la banda fue cambiando. Y la percusión la hace Nick Casebatis. Para este álbum fue invitado un guitarrista que se llama Costas Savides. Bueno, dicho esto, los invitamos a parar la oreja, bajar un poquito la luz, a relajarse, buscar el mejor sillón que tengan en su casa y así prestarle oreja a este tema que se llama Le Fond du Ciel, el fondo del cielo, en castellano. Los dejo aquí con Le Tulip Noir, que no es más ni menos que el tulipán negro, igual que la película, pero esta es una banda griega. Que lo disfruten, nos vamos a encontrar en 7 días. Gracias por dejarme entrar en sus casas. Don't let them lay a hand on Qué grande el amigo Berné lo que ha traído. Qué lujo, no me canso qué lujo. De decirlo, el material que tiene el señor Berné es maravilloso. Dudo que mucha gente conozca todo esto que trae prácticamente todos los programas o cada dos programas. Y aparte, bueno, lo que digo siempre, la manera de expresarse, yo, usted cuando en una nueva vida quiere ser Ian Gillan, bueno, yo en una nueva vida quisiera poder hablar en radio como el señor Berné, es un genio, la verdad que maravilloso. Aparte, perdón, ¿quién pasa rock sinfónico griego en la radio? No, si Demi Rousseau le dijo, no, esa banda no vale. ¿Se acuerda de Demi Rousseau, por Dios? Le dijo, oh, no, Dios. Esa banda son unos caretas, le dijo Demi Rousseau. Bueno. Ah, bueno, hablando de Demi Rousseau, en alguna oportunidad me han tapado la boca con un proyecto que tuvo junto a Vangelis. Allá por la década de 60, Demi Rousseau, lo que cantaba ese ñato también, ¿no? Sí. Terrible. O sea, sí, el problema era lo que cantaba. No, sí. Lo que cantaba, sí. El problema es lo que cantaba después. Sí, sí, terrible ñato. Escúcheme, Walter, creo sí. Que desde que arrancamos este programa número 15, nunca dimos alguna de las informaciones musicales de lo que estuvimos poniendo al aire. Me daba ganas de poner, de decir, por ejemplo, en la apertura, porque cuando fuimos al show de Janis Joplin, tiramos varios temas. Esto, Walter, se lo tengo que pasar a usted, porque lo mío es una vergüenza. Yo estoy diciendo nombre en inglés, teniendo un profesor de inglés en el equipo, y decirlo yo, esto, la verdad que... Pero está bien, y si no, digámoslo en castellano. Sí, pero no sé qué sería en castellano, porque combinación de los dos sería Combination of the Two. Claro, sí, señor, muy bien. Está probado. I have a picture, decía la publicidad, ¿se acuerda? Canción del adiós, ese lo sé porque lo leía en el disco. Está muy bien. Canción del adiós. Que ya ni hicimos los nombres. Quizá o tal vez, ¿qué es maybe? En los dos, ambos. Ah, muy bien. Quizá, tal vez, sí, bueno. Bien. Maneja sinónimos, me encanta. Muy bien. Bolas y cadenas. Bien, bien. Al final se hace el humilde. Y el último. No, pero tenía los cassettes, entonces fácil. En este caso, para la lista que armé, fácil. Y el último de la marca esa que en algún momento usted andaba por la calle y se robaba los loguitos. No, perdón, pero lo de usted símbolo. Es un stem personal, yo no. Había gente, no, porque la gente va a pensar que... No, claro, imagínese. El simbolito parecido al símbolo de la paz. Claro, pero no era idéntico, ¿eh? No, parecido. Parecido. El de, sí, ¿por qué no lo decimos? Mercedes-Benz. Bueno, sí. Y ahí arrancó Giannis con eso, entonces. Muy bien, Mercedes-Benz era el tema que escuchábamos que emulaba este muchacho en Parque Centenario que decía usted. Sí, me encantaría que alguno se acuerde de eso, ¿eh? Si alguien escucha, tenemos que retomar esa sección que pusimos en el primer programa y después nos olvidamos como gran parte de las cosas que decimos, que es una anécdota de recitales, que tienen una anécdota de recitales para musicalizar. Muy bien, convocamos a los oyentes a que escriban o manden audio al 2944-784040, 2944-784040, contando anécdotas de recitales en los que han estado. Puede ser gracioso, puede ser, no sé, de la índole que sea, pero que esté bueno poder compartir con el resto de la audiencia. Y nosotros le buscamos el tema, más o menos, si encontramos el tema de esa época, justo se lo ponemos. Y si no, bueno, exacto, le ponemos uno más o menos. Y dice, no sé, me acuerdo una vez cuando fui a ver a tal banda en el 95, en el estadio tal de Avenida Libertador. Bueno, buscamos, si no tenemos justo la versión de ese día en la que el tipo se cayó, se quiso subir al escenario y se cayó de cabeza al pozo, encontramos una más o menos por ese momento. Sí, pero nosotros lo admitimos. Yo recuerdo una vez, yo escuchaba una radio en que había un señor bastante famoso, uno de los, digamos, ¿cómo decirlo? Periodistas, locutores de rock y todo eso, que sabía mucho, a quien yo respeto bastante, pero que algunas veces decías, ah, wey, esto, ¿viste? Medio trucho, que esto que el otro, y dijo, y anunció, no sé qué, un show, anoche, en obra, no, en, sí, claro, yo me acuerdo que había estado en un recital de Riff, allá por 2001 no puede ser porque falleció, ah, sí, 2001, sí, señor, recital de Riff, 2001 en obras, y dijo, y anoche sonaba esto, y pasó un tema, pero por lo menos no pasa un tema cantado por Huff, pasó claro. Un tema cantado por Huff, entonces claro, no era de la noche anterior, así que bueno. Se ve que fin. Se fue a dormir temprano ese día el muchacho. Exacto. En fin, también escuchamos, aparte de a Janis Joplin con esos temas que nombró usted muy bien, en un inglés traducido al español en forma perfecta, del disco Abraxas de 1970 de Carlos Santana, habíamos escuchado el tema Hope You're Feeling Better, espero que te estés sintiendo mejor, así decía. Y después, bueno, lo que decíamos que sonó en algún momento, Jezebel de Tom Jones, que una manera de traerlo, y en algún momento vamos a ver si nos da la nafta de no quedarnos de afuera con el de, porque esto es difícil de ponerlo, si no es que uno va buscando estas pegatinas. Exacto. ¿Usted qué piensa? No, capaz que no tiene una opinión, pero Neil Diamond le gusta, le gustó alguna vez. A ver, con Neil Diamond me pasa eso de grandes cantantes, porque a ver, ningún cantante que esté a ese nivel es malo. Claro. A ver, de hecho, Neil Diamond es muy bueno. El tema es que... Medio banana. Póngale. Sí. Pero de repente, como usted me comentó hace un rato, salen con alguna grabación que uno dice, apa, ¿me explico? Sí. Y dije, bueno, y te hace un poco decir, bueno, qué sé yo. Bien el banana, ¿eh? Así dice. Bien lo suyo, ¿eh? Claro. Y porque uno no sabe si hay gente que llegó ahí por ser banana. A ver si me entiende, a ver. Hay músicos que dicen jamás, bueno, el flaco Spinetta decía que nunca iba a hacer música que no le pareciera buena a él o que no le gustara a él, solo como para llegar, ¿no? Sí. Hay músicos que han tomado el otro camino, no, ojo, no lo estoy criticando, estoy analizando la situación. Hay músicos que han decidido hacer cierto tipo de música para poder llegar. Yo me acuerdo de la anécdota de Sandro, muy amigo de Billy Bond, cuando tocaban ahí en la cueva y todo eso, y que hacían rock and roll, y Sandro le dice, me ofrecieron tocar música melódica, qué sé yo, y anda, hacelo. él todavía no era famoso y se hizo famoso con eso. ¿Qué sé yo? ¿Quién puede decir de esta agua sí, no he de beber? ¿Qué sé yo? Pero bueno, me pasa eso con algunos músicos. Sí, también teniendo en cuenta, no sé si tuvo oportunidad de ver el show de los 70 años de León Gieco. No recuerdo ahora, tendría que hacer memoria. Se hizo en el Centro Cultural el Kirchner la presentación, ahí en el CC. ¿Le van a cambiar el nombre de vuelta? Centro Cultural El León. Claro, Centro Cultural, claro. Bueno, escúcheme. No demos ideas. No, por favor. O el Pelado, Centro Cultural El Pelado. Claro. Bueno, si le ponen Centro Cultural La Borracha, capaz que vamos, ¿no? Uno nunca sabe. Dicen por ahí que son las famosas reservas de las que siempre habla, pero bueno. En vez de cómo es la prueba de sonido, capaz que es un. Claro. A ver cómo suena la orquesta. Está muy bien. Y bueno, todo especial ese amigo de Vinazzi. Bueno, escúcheme, que también sí. En ese recital que está ahí subido en la página del CCK, que para el que no la conoce hay un montón de recitales muy lindos para ver y para escuchar, porque la particularidad que tiene lo del CCK, que en el canal de La Griega, en la página, se escuchan bien los shows, porque veo que a veces pasa que la versión que terminan subiendo es un sonido que dice, dale loco, poné un poquito de onda, es igual, ¿para qué lo pones en la página con 39.400 cámaras y se escucha, pero que parece que lo grabaron con una latita y un piolín? Ahí esos se escuchan bárbaro. Bueno, y en el show de los 70 años León Gieco, él dice, está ahí Santa Olalla, amigo desde aquella década de los 70, que a Santa Olalla, a León le habían ofrecido para grabar un disco melódico, y Santa Olalla era el profesor de música, le estaba enseñando, uh-huh, y le dijo, bueno, andá y grabá, pero si grabás eso no venga nunca más, le dijo. Así nomás, directamente. Qué grande. Así que bueno, a veces un buen profesor, Walter, por eso yo cuando vaya a Buenos Aires voy a estudiar inglés con usted, porque a veces me dijeron que un buen profesor marca el camino de salud. Por lo menos lo voy a recibir con... Está bien, buenísimo, con el sponsor del Centro Cultural. Bueno, claro. Hemos quedado aquí a mitad de camino entre Neil Diamond y... vuelvo a Neil Diamond por un momento. En los 70... Sí. Era eso, el tipo era un bueno, tenía esa particularidad que era una mezcla entre un meloso y ¿quién podría ser? Por ejemplo, Elvis Presley, porque tenía ahí una mezcolanza sobre el escenario, pero la verdad que una voz... Ese peinado... Sí, con ese batido que se mandaba el valero... Y ahora tiene ahí un Leonardo, un soldán de aquello en este momento, ¿eh? Pero bueno, el tipo sigue ahí. Capaz que en algún momento hace la gran Turner. Perdón, tengo una duda. ¿Ese que grabó Copacabana es él? ¿O me estoy confundiendo? No, Copacabana, no, esa no la tengo. ¿Se da cuenta por qué esta gente no me importa? No, yo tengo que estaba en no, ese no me disco. Quiero, no me quiero meter en terrenos muy pantanosos, más de lo que me suelo meter normalmente. Mire, yo lo que tengo, había un disco famoso que se llamaba The Jazz Singer, que es del año 80, de ajá, Neil Diamond, que ese fue como así el disco. Después hizo un en vivo que se llama, sería Noche Caliente de Agosto, Hot August, ¿sería agosto? August. Muy bien. Bueno, ahí estamos, ese del 72, y ahí hizo en los 70, hizo un par, tiene un en vivo del 75 también, alucinante. Bueno, a mí me gusta, ¿qué le voy a hacer, Walter? Me acaba de sorprender el epíteto que usó. Si usted dice alucinante, porque debe ser muy bueno, en serio. Sí. Pero porque también me hace acordar a la tele, a verlo por la tele, no sé por qué, pues no sé si alguna vez vi un show de... No creo que en la televisión argentina de los 70 dieran un show de Neil Diamond. No lo sé. Me quedó el recuerdo de Neil Diamond cantando su lemon, su en la tele, no sé. ¿Ese tema era de él? Capaz que nunca existió lo que le estoy diciendo. Bueno, volvemos por un momento a Neil Diamond, pero lo traemos a este presente, por lo menos a estos últimos años, artritis más, artritis menos. Sí, y vamos a escuchar un tema, si le parece, lo saqué. ¿Quién lo hubiera dicho? Lo saqué de lo que habíamos planeado, ¿no? Por Dios, ¿quién lo hubiera dicho? Ahí vamos, en un ratito volvemos. Neil Diamond en vivo, no, en vivo no, en vivo estamos nosotros en este programa que se llama En la Sangre. En la Sangre, quédense, por favor, después, porque en algún momento va a sonar Easy Easy, les prometemos. Como canta Teniato, ¿eh? If I don't see you again, it was a hell of a ride. Don't need to say let's be friends. Don't need to promise you'll write. We rode that train through the night and never cared where it went. If I don't see you again, if I don't see you again, we ran a whole other race. Two strangers meet on the road and find their time and their place. We never once had to lie. We'd passed the age of consent. If I don't see you again, I know it's crazy out there. I hated sleeping around. I went out looking for love and never liked what I found. Don't pay to make it alone. God knows it's lonely out there. I made it once on my own. Hardly anyone cared. If I don't see you again, who you gonna run to, baby? Who you gonna hide behind when the nights get suddenly cold? Who's gonna hold you? Who's gonna know? Will you go to? Who you gonna call if it ain't me? When you're feeling lost and there's nobody out there looking for you, what will you do? Where will you go? If I don't see you again, if I don't see you, you made it happen somehow. I think I gave up on life, but I feel better right now. Something you said turned me around. Don't even know what you meant. If I don't see you again, and at the end of the day, I hated sleeping alone. There's nothing worse when you're lost and you don't wanna go home. It's gonna work out some way. I just don't wanna be found. I'm waiting here around the bend and I'll be hanging around. If I don't see you again, who am I kidding? I'm going nowhere. Can't even get through an hour without you. Should be ashamed. Just wanna hear you calling my name. Two of us missed connections. Guess we must have somehow missed something more. 'Cause we're here alone. I know we're together, but too far apart to know how to get back home. It's time for saying goodbye, 'cause if I stayed for too long, you'd get to know me too well and find that something was wrong. The time is perfect to go before the curtain descends. Right now and both of us know that everything's got to end. If I don't see you again, stayed for too long, you'd get to know me too well and find that something was wrong. The time is perfect to go before the curtain descends. Right now, when both of us know that everything's got to end if I don't see you again. If I don't see you again. Somehow we both made it through. I would have gave up on life before I gave up on you. You went and turned me around. Could be with something you said. I couldn't make out the sound. I didn't care what it meant. If I don't see you again. If I don't see you again. If I don't see you again. Qué grande, qué grande. La verdad, un verdadero placer escuchar a Neil Diamond. ¿A dónde nos ha llevado esta noche? ¿A dónde nos lleva la noche, Walter? Sería la consigna de este programa. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién hubiera dicho que alguna vez iba a sonar Neil Diamond en la sangre? Sí. Menos hace 30 años que éramos, no digo bastante termo, pero... Bueno, pero nos parecíamos bastante. Bueno, pero uno va aprendiendo también y va descubriendo otras músicas. En realidad se va permitiendo poner determinadas músicas en espacio, ¿no? Porque a veces como que uno dice en otras épocas, dice, no, bueno, yo soy super rocker, no puedo poner, Neil Diamond. Claro. Por ejemplo, ponían King Diamond, no Neil Diamond. Por ejemplo, antes del show de Arjona en Vélez, ¿vamos a poner Arjona o no? No, espere. Claro. Es malo. Me puso muy contento que se llama algo así como Hola y Adiós. O no sé, Bienvenido y Adiós. Pues, ¿se acaba Arjona? ¿Se acabará Arjona? Que sea un adiós, por favor. Que sea un adiós, claro. Qué increíble. Si será verdad, pero alguna vez he escuchado que el ñato tocaba gratis en la calle, en la ciudad de Buenos Aires. Arjona, Neil Diamond, sí. Arjona. Y digo, mire usted. Sí, no me lo imagino a nadie, a Neil Diamond. Mire usted, ¿no? Pues tantos colectivos que han hecho desastre por la calle. Que lo parió. Bueno, mi francés. Bueno, estuve esta semana, anduve con las toses, Walter no sabe cómo anduve. En un momento digo, ¿podría hacer algo yo en el día de hoy? Y aquí estoy, estoicamente. Bueno, el tema este que escuchábamos, ya veníamos de tropiezos tecnológicos y en un momento mientras estaba sonando Neil Diamond se cerró mi computadora y ahora estamos con un teléfono que es así, una máquina de vapor de esa que ve ahí en Constitución o en cualquier estación donde está algún museo. Bueno, arrancó, sí, no lo puedo mover, Walter, no me pida que le muestre nada de la radio, nada, porque el cargador tiene un micropunto, la batería está pinchada y el cargador tiene un micropunto donde anda. Es el único lugar donde... Y perdón, sí. La computadora que se está reiniciando va... O sea, en algún momento del programa se puede llegar a reiniciar como eventualmente para tener alguna emergencia. Es incierto. Algo de emergencia, digamos. Es incierto lo que usted me... La respuesta. No sabe, no contesta. No, yo creo ¿Qué le iba a decir? En algún momento me agarra... Veo como estar al borde del patíbulo y dice, bueno, si me van a ahorcar, salto. En algún momento la apago y digo, bueno, que pase lo que pase, ya fue. Y a veces, el otro día volvió, por ejemplo, el otro día estaba operando un programa aquí y me hizo lo mismo y bueno, digo, bueno, ya fue, si que muera peleando. Y la apagué y volvió. Así que no sé, en algún momento me aburro, me hago como que yo no fui y la toco así de costadito y la prendo. Y si prende, prende, y si no, bueno, veremos. Bueno, convengamos igualmente que ya desde hace un rato largo, media hora por lo menos, se ha normalizado la señal de internet y ya estamos hablando normalmente. O sea, nos seguimos pisando y todos los defectos de antes, pero con la tecnología funcionando claro. Como se debe. Sí, me decía, hablando en serio ahora, que quién había sido el productor de este disco de Neil Diamond. Lo que le decía es que en un momento hay un productor que se llama Nick Rubin y empezó a producir algunos de los discos de Neil Diamond. Y un tipo muy particular porque también tiene una barbucha de aquella y produjo muchísimas bandas, produjo muchas bandas de los 90. Y tiene un documental que Rick Rubin está en un documental, está... Produjo disco de Johnny Cash, también antes que falleciera. Unos discos hermosos de Johnny Cash, hermosos. Debo decir, cuando empecé a escuchar este tema que pasamos recién de Neil Diamond, que la onda del tema y el timbre de voz, no se lo dije, pero me hizo pensar a Johnny Cash. Unos discos hermosos produjo. Y tiene un documental junto a Paul McCartney, que está en alguna de las plataformas para los que tiene. Yo fui a un lugar que copian cualquier cosa y me lo bajaron. Así nomás. Yo lo único que tengo que pedir es que esté, porque veo que mi inglés consiste en 5 nombres de temas de Janis Joplin, después se me acaba. Entonces le pedí que me todo lo que voy a buscar, le digo, che, pero ¿lo tenés este? Sí, lo tengo. ¿Pero lo tenés con traducción? Porque no quiero escucharlo en castellano. Me niego a escuchar películas que fueron hechas en idioma extranjero castellanizadas. Entonces, si no están en castellano, prefiero quedarme con las ganas. Y este lo tenían. Si puede, mírelo, Walter. Si no lo vio, mírelo ese documental, porque es una gloria también, el que hizo junto a Paul McCartney. Voy a buscarlo. Es un fan preguntándole a un monstruo. Ese podría ser la definición de... Claro, es como si yo fuera el tema, la diferencia, que yo no sabría qué preguntarle. No sé si me dé el... No sé si qué me pasaría ahí cuando... Si me siento frente a McCartney, qué le podría preguntar. Acá, Walter, de Devoto, nos dice... Rick Rubin estuvo en la fusión Walk This Way de Aerosmith con Ron... DC, un grosso el Chiveta, así nomás. Sí. Y una infidencia, estuvimos hablando de vos, Walter, en fuera del aire, mientras escuchábamos a Neil Diamond, y yo le decía a Fabián, qué raro que no nos haya dicho nada de Neil Diamond, porque yo sé, a ver, si algo que tiene bueno el señor Walter Espínola, vamos a decirlo, para la audiencia de Bariloche y aledaños, constaría el resto del mundo por internet, es una persona a quien admiro por su apertura mental. Tiene muy buen gusto musical, pero aparte, un gusto musical muy amplio. Y con respecto a Neil Diamond, nos dice, el video en vivo oficial del tema América, de Neil Diamond, en vivo del 80, la rompe. Es una cosa gloriosa. Y ¿qué tal si lo escuchamos? Lo tenemos. Tenemos entonces el disco del año 80 haciendo el señor Neil Diamond. Al final vamos a terminar haciendo una remera de Neil Diamond hoy a la noche. Star. it seems so far away. We're traveling light today in the eye of the storm. In the eye of the storm. Home to a new and a shiny place. Make our bed and we'll say our grace. Freedom's light burning warm. Freedom's light burning warm. Everywhere around the world, they come into America. Every time that flag's unfurled, they come into America. Got a dream to take them there. They come into America. Got a dream they come to share. Y bueno, dos temas pusimos de Neil Diamond. Así nomás. Qué grande, récord mundial, récord mundial. Que me gustaría ver que llámenlo al club de fan de Neil Diamond en cualquier lugar del mundo a ver en qué radio está sonando. Pero no, se dio. Yo creo que si programamos poner dos temas de Neil Diamond, o sea, después nos íbamos a hablar el día previo. Che, ¿sabés que anoche se me ocurrió poner dos temas? Y me parece que no da ni loco poner. Pero bueno, sonó primero el tema que decíamos. Bueno, este que era de uno de los últimos trabajos musicales, que después ha sacado algunas cosas más, sigue el tipo ahí dando vuelta. Y el que escuchábamos recién, que pedía el amigo vía telefónica, América allá por los 80 era esto, más o menos, una cosa así. El 80, según el amigo Walter de Devoto, de los 80, del año 80. Muy bien. Dedicado a él este tema. Bueno, y ahora, ¿qué vamos a hablar? Vamos a romper con todo. Del que dicen que era o no era, que tuvo que suspender los shows. Qué quilombo que se armó con el muchacho este que tuvo que suspender el show, que si era, que si no era. Hasta acá se armaron unas discusiones en Bariloche. Perdón, ¿se suspendió algún show? Creo que sí, porque se quedó sin garganta, ¿o no? Me dijeron eso. La verdad que no sé. Mi compañera me planteó, me mostraba videos, mire, acá se nota que no es, me decía. Digo, ¿pero cómo? ¿Pero para qué va a ser el tipo eso de decir que va a poner un doble y encima que no canta? Es ridículo, ¿no? Se habrá quedado sin voz. Está grande. A esta altura de la existencia. Pero no sé, ¿para qué? ¿Para verlo por la tele? Se va a quedar viéndolo en la tele, en la casa. Mirá estos nabos de los argentinos, de las argentinas, se piensan que soy yo. Y yo estoy acá en mi pieza, en mi hotel, mirando... A que estoy acá con Verónica Castro tirado en mi pieza de hotel, mirando cómo los argentinos se creen que soy yo. No sé, me parece medio ridículo el tema. Puede ser, yo qué sé, la locura no tiene límites en este igual, mundo. Igual, espere. Verónica Castro es la mamá, ¿no?, de él. No. Pero bueno, en algún momento decía... No, aviso por los dos, porque yo lo tenía que confundir igual, no se preocupe. Espere. No, en algún momento decían que... Sí. También alguien dijo que que Paul McCartney se murió y lo reemplazó uno que es igual. Hay gente que lo cree. Claro, sí. Le voy a contar una intimidad. Sí. Es un día. Usted es Paul McCartney. Usted es Paul McCartney, no. No, si no, no estaría acá. Pero no por nada, ¿viste? Yo, pero. ¿Qué le iba a decir? Un día me contactaron porque hubo un ñato que escribió un libro acerca de que Paul McCartney había muerto, ¿no? Y quería corregir la versión inglesa, y me lo pasó. Sí. Me contactaron porque sabían de mi amor por los Beatles y que capaz que sabiendo mucho de la banda me iba a ser más fácil. Y resulta que el tipo está totalmente convencido. Que se murió. Que Paul McCartney no es Paul McCartney. Está bien. Bueno, puede ser. Yo qué sé. Yo ya no creo más. No sabe todas las cosas, las pistas que daba y las explicaciones que daba acerca del tema. Incluso que, por ejemplo, usted agarraba una de las tapas de los discos de los Beatles. No me acuerdo si se hacen Pepper, que esto que el otro. Y le ponía en el medio un espejo. Decía las letras que no sé qué. Y si lo leía al revés. Que Paul McCartney estaba muerto y que bueno. Lo tiene Walter, el original le quedó. Me guardé todo. Sí, lea aparte de eso, todo. Por favor. ¿Está publicado ese libro? Tenía que buscarlo. ¿Está publicado? Sé que lo iba a publicar para el mercado estadounidense, pero tengo la versión castellana también. Llamémoslo, Walter. Resulta que pero él está convencido que yo también me lo creí, pero bueno, resulta que, por ejemplo, vio usted tiene la tapa de Let It Be, ¿sabe cómo es? La foto de los cuatro, bueno. Sí. ¿Quién es el único que está mirando a la cámara? ¿Qué, Paul McCartney? Está muerto. Mire usted. Por ejemplo, sí. La tapa de Abbey Road, cruzando la calle. Sí. Cada uno cumple un rol. Lennon, que está de blanco, sería la muerte. George Harrison, que está todo vestido de jean, es el sepulturero. Sí. McCartney va descalzo, está muerto. Y quien está vestido de negro, Ringo Starr, atrás de todo, que es el empleado de la funeraria. Que se caga de risa de todo. Claro. Esto es maravilloso, maravilloso. Bueno, la verdad no la tenía, me gustaría, si lo tiene por favor, lea fragmentos, total no sí, creo que... Y ahora estoy tirando toda data de memoria, tendría que buscar, no, si algún día hablamos de este tema, de este mito, hay un montón de gente que lo cree. Sí, sí, mire, yo esta semana puedo creer cualquier cosa. Bueno, estoy preparado. Sí. Por favor, que me está costando dormir. Estoy preparado para descreer de cualquier cosa y para creer en cualquier cosa también. Así que Paul McCartney sea otro, no me extrañaría. ¿Te acuerdas el que estaba en Tato Bore que decía, yo no soy negro, yo hago de negro? El negro que tenía una peluca rubia. Sí, ¿se acuerda? Bueno. Se acuerda. Es más. El falso Paul McCartney tiene nombre y todo. Badía. ¿Cómo era que se llamaba? Juan Alberto Badía. No casualmente. Pero a ver si lo encuentro. Esto de la tecnología, espere. Yo tipeo. Acabo de tipear. Sí. El falso Paul McCartney dice Paul McCartney está muerto. William Campbell. Se llama así. William Campbell. El rey de la sopa, William Campbell. Bueno, señor, estaría necesitando para romper con todo un AC/DC. Bueno, si usted lo pide, lo tiene. ¿Qué ha buscado? Me complace. ¿Vamos directo o quiere contar algo? Vamos directo y después le cuento la historia del video. Porque esto, como se escuchó, es en vivo. Si mal no ubiqué en las bandejas, sí. Vamos con ese. Bueno, vamos con ese y después le cuento la historia del videoclip oficial de este tema. We'll be right back. The bad man had the blues. No one knew what they were going to do. But Tchaikovsky had the news. He said, let there be light. And there was light. Let there be sound. And there was sound. Let there be drums. We got the drums. Let there be guitar. And there was guitar. Ah, let there be drums. Fabi. Hola, Fabi. Muy bueno el programa. Los estoy escuchando. Y pasan muy buena música. Chao. Qué grande tener de oyente a Julia a esta hora. Julia es una compañera de la radio, aparte, porque está haciendo el taller de radio de la hora taller de la escuela de aquí del barrio de la 324, así que ahora somos colegas de radio. Y me dice, no sé si será Eleonora o Mati, me dice, acá Julia pidió levantarse de la mesa para bailar a Jani Joplin. Qué grande, qué bueno. Ya está, el programa tiene sentido, Walter. Qué grande, mil gracias por el mensaje, una genia. Y obviamente tiene realidad este mensaje. Estamos con la tecnología, mire, yo le voy a contar. Ahora lo que voy a hacer es tratar de reconectarlo a Walter porque se nos ha ido del otro soporte tecnológico que teníamos. Así que mientras estamos hablando, estamos reconectando a Walter por otra plataforma. También se ha conectado con nosotros el amigo Fausto, que es columnista de este programa, que hace un programa ahí de similitudes entre viejos temas y nuevos temas, donde él encuentra algunas cuestiones que según le parecen han sido... La sección se llama... Esto me parece que yo ya lo escuché o algo similar. Y bueno, y nos ha mandado un mensaje que dice: qué grande Jani Joplin, Hendrix y Jani Joplin del Club de los 27. Correctamente, ¿no? Esto de aquellos músicos que han fallecido a los 27 años. Estamos aquí en vivo en este programa que se llama En la Sangre. Estamos hoy, pero mire, parece como que se han conjurado todos aquellos que quieren que la dupla Walter Costanzi y Fabián Agosta no esté en vivo al mismo tiempo. Se han conjurado, pero nosotros les estamos poniendo aquí las ganas de seguir estando juntos. Vamos a escuchar un tema más, le decía ahí al amigo Walter, que mientras él, luego ahora cuando pueda volver al aire, va a estar contando la historia del por qué eligió este tema y también dijo que iba a contar la historia de este tema. Pero mientras tanto vamos a saltar unos años en el tiempo y vamos a ir a otro momento de AC/DC y vamos a ir a la cancha de River con un tema, pero no estoy descubriendo nada, la verdad, no estoy siendo original en nada. A song about a dirty, dirty woman. Yeah! A dirty, dirty woman! I said, she was so dirty, she make a grown man cry. Got the devil in his fingers and the blues in his soul, yeah. Scream! then I took a high and I curdled a cream. Yeah. But how was I to know that she had been there before? She told me she was a virgin. She was number 999 on the clinical list. I had a fall in love with that dirty little bitch. She's got the job. Come on. She's got the job. She's got the job. Oh, baby. She's got the job. So don't mind. She's got the job. Qué grande, gracias amigo, mandó el ñato. Qué grande el sodero, qué grande el sodero. Bueno, hicimos un viaje temporal gracias a... Seguí jodiendo computadora, teléfono, que vamos por ahí, sí, 14 horas, seguí jodiendo. No estaría mal, la gente dice que se corte el teléfono y escuchemos un CD. Seguí jodiendo que te voy a poner canción para los océanos topográficos de IE y a la miércoles. Y arreglamos el teléfono en 45 minutos. Sí, Walter, vuelva usted, que había quedado ahí colgado entre dos tecnologías diferentes. Sí, bueno... bueno, ya primero le garantizo que no escucho más el eco que escuchaba. Esta es una interna para la gente que está escuchando, era por el teléfono el tema. Lo primero que escuchábamos había sido grabado en el año 79, para seguir con la década del 70 con la que nos habíamos iniciado, en París. Y Let There Be Rock, uno de los mejores temas de AC/DC. Bueno, qué grandes, AC/DC tenía montones de grandes temas. Yo creo que esta anécdota que voy a contar ahora ya la conté, pero qué sé yo, entre mi arteriosclerosis y la excusa de que la gente se renueva, la voy a volver a contar. Resulta que el video oficial de Let There Be Rock, que sea rock, ¿por qué se llama así? Vamos a contar. Porque hace la letra referencia a... Vio en la Biblia cuando empieza en el Génesis que dice que se haga la luz y se hizo la luz y que exactamente, bueno. Sí. Me acá vas a acordar a un candidato que estuvo hablando mucho esta semana con esa frase. No me vuelva con eso que me amargo. Espere, estamos hablando de rock and roll, que es lo que nos mantiene vivo. Bueno, resulta la letra empieza a decir, de memoria, se lo estoy diciendo, porque no me acuerdo, en los comienzos, allá en 1955, nadie sabía que un concierto de rock and roll podía ser, bueno, etcétera, etcétera, y empieza a hacerle un discurso, un recitado, para decir así, como si se fueran creando los instrumentos, y dijo, no sé, que sea la batería, y fue la batería, que sea la guitarra, bueno, etcétera, etcétera. La cuestión es que graban un videoclip en una iglesia y Bon Scott, el cantante por entonces de AC/DC, el segundo cantante de la banda, oficiaba de cura, ¿no? Con esa cara de picarón que tenía. La cuestión es que en un momento él estaba en ese... Perdóneme mi ignorancia, ¿es el púlpito desde donde ese balconcito de donde daban los sermones, los curas? Sí, hereje. Bueno, la cuestión es que en un momento del tema, cuando ya había pasado el solo y entra la parte más salvaje del tema, él estaba 2 metros arriba más o menos del piso, en uno de esos púlpitos, ya se había sacado la remera, todo estaba en cuero, y salta desde ese lugar donde estaba cantando, cae, y si uno ve en el videoclip, recomiendo que lo vean, Let There Be Rock, que sea rock, cae, digamos, parado, y va que se cae para un costado. La cuestión es que se cae para un costado porque se había fracturado el tobillo. Los muchachos siguieron tocando, y bueno, no, la verdad que... ya me da dolor, cada vez que escucho, que me acuerdo esa anécdota, me da dolor tanto como la primera vez que la escuché. Pero bueno, cosas de AC/DC, maravillosos. Bueno, y el salto en el tiempo nos llevó hasta el estadio de River Plate, decíamos año 2009, sí, señor. Sí. Qué lindo que es ese DVD, qué bien realizado, la verdad. La verdad que muy bien grabado, quien no lo haya visto, sé que está por las redes también, sí, tendrían que verlo, porque aparte le dan mucha bola a todo lo que fue el entorno del show también. O sea, está el show grabado a la mejor calidad, pero aparte se los ve a ellos contestando preguntas, yendo o contando en la limusina, no era una limusina, perdón, creo que era el no sé si el tipo furgoneta que lo llevaba del estadio al hotel, en donde cuentan, por ejemplo, que cuando le sirvieron un bife de chorizo en unos restaurantes no podían creer lo grosso que era todo, claro, y cuentan la sensación, claro, de la gente. Claro. Mire, estaba mirando ahí en alguna plataforma cuando buscábamos fecha. 32 cámaras usaron para ese show de River. Y para haber decidido sacar un DVD a nivel mundial de, bueno, Live at River Plate, en vivo a River Plate, que es el que salió en todo el mundo, es porque lo hacen seriamente, lo hacen muy seriamente. Hay testimonios de fans. La verdad que es buenísimo, buenísimo. Y haber estado ahí también fue muy bueno. ¿Lo vio el de los Stones, que también tiene imágenes de Argentina? Sí, señor. Cuando la gente está desde adentro del auto donde están y la gente tirándosele. Yo creo que, o sea, estaban ya medio atemorizados porque, a ver, les pasaba lo mismo que le pasaba en Londres en 1965, que la gente se le tiraba los autos, solamente que era, en ese momento era mucho menos gente y no era la gente acá. Los firuletes, ¿no? Los firuletes que hay ahí. En el Hyatt, en la puerta. Exacto. Del Hyatt, mamá mía. Yo, a mí me quedó en la cabeza uno que está con un cartel de chapa, de eso de la calle, eso de que dice que el marco y el pie, no sé si siguen existiendo en Buenos Aires, que son del gobierno de la ciudad, verde eran en un momento. Sí. El chabón está con la chapa, así, mostrándolo a la ventana del Hyatt. Acá estoy, acá estoy. Es una cosa maravillosa. Muy bueno. Bueno, Walter, segmento ACDC en el aire. Le hago una pregunta. Voy a volver de vuelta ese disco. Qué bien que hablo. Regreso en el tiempo, me voy de River Plate, por lo menos desde lo musical, no desde otros espacios de mi corazón. Y sí, vuelvo al show este que usted había traído, el de allá del 79. Tengo una duda. No me haga el chiste fácil. No, chiste fácil no. Bueno, no me haga la que padezco un osito tampoco. ¿Highway to Hell o el infierno no es un buen lugar para estar? ¿Por qué me ponen esas? ¿O los dos? ¿No hay un 2x1? Los dos a la final. ¿Cómo había, ¿no?, en la Rock and Pop en una época? ¿Los dos a la final? Sí. Los dos a la final. A la miércoles. En vivo aparte, ¿no? Seguimos en vivo, como falta ahora. Yeah. kind of warm in here, isn't it? It's too hot, just take it out. Throw it away. Sandwich is about a pretty hot place on this earth. Call hell ain't a bad place to be. Volvemos, qué grande, se armó el segmento AC/DC aquí en el aire de En la Sangre, Walter. Qué grande, mejor, para mí la mejor formación de AC/DC, el mejor cantante de la historia de AC/DC, porque muchos piensan que AC/DC tuvo dos cantantes, muchos piensan que tuvo a este cantante solo, pero me estoy quedando corto, cuatro fueron los cantantes Si cuento a Axl Rose, si no me equivoco, me está faltando alguno, no, son cuatro, sí, los cantantes que ha tenido. Sí, sí, Bon Scott era quien estaba en vivo en París, año 79. Esto último que sonaba, porque lo primero, Highway to Hell, Camino al Infierno, Autopista al Infierno, es lo más conocido que hay. Pero el tema que escuchábamos recién se intitula El Infierno no es un lugar tan malo para estar. La verdad que quienes han podido estar en algún recital de AC/DC han vivido una experiencia única. Yo los he visto en vivo tres veces, las tres veces acá en Buenos Aires, y la verdad que hay un antes y un después de ver a esta banda en vivo. Los amo totalmente y, perdón que interrumpa, hay una anécdota maravillosa de cuando lo ven llegar a Bon Scott, porque Bon Scott no era obviamente porque estaba hablando de que no fue el primer cantante. No fue el primer cantante. Dave Evans era el cantante original. Comentario al margen, hincha de Temperley acá en Argentina. Dave Evans gira por acá, por Argentina, y se hizo hincha de Temperley. Bueno, serio? La cuestión ¿Me está es que... diciendo eso, que era de Temperley? ¿Cómo? Sí, lo vi con la camiseta. Fanático de Temperley. Bueno, la cuestión es que lo echan a Dave Evans porque decía, no, le mandaba besos. Un cantante espectacular. Hay videos de él cantando con AC/DC. Estoy pensando en el tema... Can I sit next to you? ¿Puedo sentarme junto a ti? Que después lo grabara Bon Scott. Búsquenlo porque es maravilloso, cantaba muy bien. Pero ¿qué pasa? Los AC/DC querían sonar bien rockeros. Y decían, y sí, Bon Scott, Dave Evans se canta todo y todo bien, pero le mandaba besos a las chicas, que esto, que lo otro. Eso quería un tipo. Entonces, claro, alguien que se ponga el pañuelo adentro del jean. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Echan a Bon Scott, a Dave Evans. Cuando se entera el hermano, el hermano mayor de los Young, que tenía una banda y que era bastante exitoso allá por Australia y que había estado de gira en Estados Unidos, cuando vuelve los quiere matar porque él también estaba como productor de la banda. ¿Cómo que echaron a Dave Evans? Porque era un cantante muy, muy bueno. Y bueno, la cuestión es que la primera vez que viene Bon Scott y aparece, porque el tipo manejaba, era chofer y que este brote viene manejando un camión. Y era, claro, ellos eran muy nenes y este tipo tenía una historia de rock and roll encima que no lo podía creer. De hecho, espero que no haya, hay muchos menores, bueno, no importa. Voy a tratar de ser lo más políticamente light. Correcto posible. Estaban en el... En el camarín antes de entrar al primer show y bueno, Bon Scott hace un despliegue de pastillas y demás sustancias arriba de una mesa y esto contado por Angus es buenísimo, con la cara que pone ya con esa marca, así, no sé si podrá cantar, no, algo literalmente sea, no me pregunto si podrá cantar, me sorprendería que pudiera estar parado después de esto, una cosa por el estilo. Y bueno, después de todo conocemos la historia, perdóneme. Totalmente, y escúcheme, ¿usted recuerda cómo fue, como se dice ahora en la serie, la precuela de los AC/DC? Que hay una banda del hermano más grande, este que usted nombraba. Sí, que no, obviamente sí. No me acuerdo el nombre. Young es el apellido, seguro. Claro, que en algún momento había salido un CD, yo digo, bueno, había salido un material... De la banda, sí, pero se rescató en CD este material donde estaba como la banda anterior a AC/DC. Vamos a buscar en algún momento. Alex Young, ¿puede ser el ñato del hermano? No me suena Alex, porque Alex Young creo que es el sobrino. Pero capaz estoy hablando tonterías, que es muy frecuente en mí. Está bien. Bueno, seguramente pero alguien que está escuchando en este momento y que me acaba de mandar el video de Can I Sit Next to You me va a saber desaznar con el nombre de el hermano mayor de los Ian. Capaz que es Alex y yo estoy diciendo tonterías. Bueno, ese material en algún momento se editó en un CD. No sé qué se cumplía de los AC/DC, no sé cuál era la movida, pero apareció ese disco con ese cantante que era el que teóricamente, por lo que había me habían comentado de la lectura del sobre interno, era como el ñato que el hermano más grande decía, este es el cantante, este es el cantante, y después le apareció este firulete y cambió la historia del rock and roll, uno de los que cambió la historia del rock and roll. Exactamente, fue así. The Easy Beats, perdóneme, porque me acaban de llegar dos cosas. George Young, me dice Walter Espínola, gracias Walter. George Young era el hermano mayor de los Young. Y Fausto acá, Fausto Costanzi, me dice The Easy Beats. The Easy Beats era la banda de del hermano. Pero acá también tengo otro nombre. Porque, espere, me está llegando mucha información junta. Es así como sí. Una Matrix. Walter. George Young seguro. Flash and the Pan. Tengo dos nombres, porque yo sé que The Easy Beats era una de las bandas, pero tengo otro nombre que me estaría sobrando y no sé por qué. Sí, me suena esa. Ahí está. Easy Beats fue la primera y Flash and the Pan fue la que la que lo siguió. Qué grande tener gente que sepa más que uno. Claro. Que tenga más memoria que uno, por lo menos. Esa Flash and the Pan, que después estaba la banda de los 80, ¿no? Flash and the Pan, pero creo que era la que había salido, que me tenía una tapa medio bordó el CD este, ya ni recuerdo si era virtual, vio que se van perdiendo la noche de los tiempos, si las cosas son virtuales, uno las tuvo realmente en la mano, descargó las tapas, y que una vez alguien mucho más joven que yo me dice, ¿te bajás el disco? ¿Para qué guardás las tapas? ¿Alguna vez vas a imprimir eso? No, bueno, pero quiero leer. Pero y si para leer no necesita tenerla descargada. Así me y no, pero que así me retaron, Walter. Pero no saben, no entienden. ¿Sabes lo que pasa? ¿Eh? Hola. Yo escucho. No, digo, el tema es que uno está acostumbrado a otra cosa, a las tapas, a todo eso y no lo quiere tener, no es que la música y listo, porque en eso no consiste. Es como, a ver, voy a hacer una... me voy a ir por otro lado. Es como lo que dicen, lo único que importa el resultado y en el fútbol es el resultado. ¿Y para qué ves el partido? Ponés después todos los goles y ves, ¿entendés? Y ves cómo salió el partido. Totalmente. Claro, yo quiero el arte de tapa y quiero todo eso. Así que ese es el tema. Acá me explica el señor Espínola cómo viene la cosa. Porque The Easy Beats era la primera banda, luego Flash and the Pan. Walking in the Rain es el tema más conocido de Flash and the Pan. Grande. Y el otro clásico es Ayla. Qué genia esta gente, por favor. Bueno, en algún momento vamos a buscar algo de eso que está dando vuelta por ahí también. Walter. Sí, mire lo que le acabo de mandar que va a flashear. Sí. Perdón. ¿Me mandó a mí? Sí, mírenlo porque se va a flashear. Lo escucho. Tengo que... Claro. ¿Qué era? Para que vea que no le miento. Que es Balá. Es Carlito Balá. ¿Cómo? Con la bandera de la camiseta de Temperley. Con la camiseta de Temperley. Y esa cara de felicidad. Qué grande. Bueno, me está mostrando una foto aquí de cómo se llamaba el nieto este... Dave Evans. El primer cantante de AC/DC, que grande, con la camiseta de Temperley. Yo creo que en unas cuantas carnicerías de la zona sur debe estar colgada esta foto. Me imagino. No lo dude. ¿Sabes lo que decir? Claro, ¿viste? Y aparte, imagínese, a ver, nosotros de Racing decimos, chapeamos con Gardel y toda esa historieta. Imagínese, el otro Dave Evans. Claro. Aparte, vio que atrás tiene un cartel para los que no pueden ver que dice sentido de pertenencia y hay un cartel como encuadrado con diferentes camisetas. Si usted tiene un sobrino o un primo, usted se da maña con el Photoshop, le pone ahí atrás, carnicería Carlito, la mejor de Temperley. Y adelante lo tiene el ñato con la camiseta y dice, ¿sabe quién se sacó la foto acá en la carnicería? El primer cantante de AC/DC, papá. Totalmente. Por eso Luis Felomo sale 8 lucas. Usted que le echa la culpa al gobierno. Claro. No, papá. ¿Sabés quién comió este bife de lomo? Escuchame una cosa. Andá, pagá y quedate en el molde, porque tengo cada cliente yo. Bueno, volvemos a la música, Walter. Sí, le decía que ahora no podíamos ir con Porchetto porque no. Sería bajar mucho, sería ablandar mucho la milanesa. Sí, tengo un montón de mi lista que quedó perdida en el tiempo. ¿A dónde, sí. ¿A dónde nos vamos? No sé si lo tiene por ahí, pero yo estuve una noche, recuerdo, en obras sanitarias, pues estuve muchas noches en obras sanitarias, pero esa noche de 2001 tocaba riff en uno de los shows más memorables que he visto en vivo de la banda. Yo he visto, por suerte, a Riff mucho en vivo. De todos modos, comparado con épocas anteriores, la cosa empezaba ya a decaer un poco, no con Riff, sino con lo que era el rock and roll, porque, le cuento una infidencia, esa noche, yo siempre, a mí me gustaba mucho ir a las populares de obras sanitarias. No es que pocas veces, en algunas ocasiones especiales iba abajo, cuando tocaba Gillan, cuando tocó Kiss, que estuve pegado al escenario dos de las veces, otra también estuve en la popular. Para quien conoce obras, yo iba preferentemente a la popular EF, que era la popular de atrás de todo, no la de la calle Libertador, la avenida Libertador. Prefería estar ahí, porque me gustaba más, qué sé yo. Y esa noche se ve que no se habían vendido todas las entradas y yo estaba en la cola de acceso y de repente nos mandaron para abajo. Y las dos populares quedaron vacías, lamentablemente. Pero esa noche fue un show espectacular. Y yo lo que siempre digo que uno de los temas que a mí más me gustaba, cómo sonaba en vivo, era este que vamos a escuchar ahora. Después les digo el título. Y sonaba, para poder sonar como lo que acabamos de escuchar de CDC, tenemos que poner algo muy poderoso y muy pesado. 20 de octubre acá en Macota Fausto de 2001 tocaba Riff en obras sanitarias y sonaba este tema. Thank you. Qué grande, como corresponde. Lo que pasa es que después decidí si no podíamos bajar mucho. Es impresionante. Lo que escuchábamos antes, permítame decirle, es Riff en Obras, como habíamos dicho, 2001. Y para mí, le cuento, es el tema que en vivo sonaba más pesado. Era lo que más me gustaba escuchar a mí cuando iba a ver a la banda. Pero esa noche sonó de una manera que era una aplanadora. Siento, porque después vi el show varias veces más en video y dije, como este tema no suena ninguno en vivo de Riff. Y recién que era lo que escuchábamos pegado a Riff. Esto que escuchábamos es un tributo a B8 que se hizo en alguna radio porteña con Walter Mesa. Y creo que estaban unos cuantos más de los B8 ahí dando vuelta. Y bueno, estos engendros musicales, pero Walter Mesa, cantante de Orcas, ¿no? Bueno, le cuente una anécdota con Walter Mesa. ¿Quiere que se la cuente? Sí, pero le digo, es un cantante de aquello, Walter Mesa. Gran cantante, enorme. Que en algún momento vi esas cosas de las redes sociales que empiezan a decir, no, porque Walter Mesa cantaba cumbia, que esas tonterías que empiezan a decir por ahí. Sí, bueno, entonces yo quiero cantar cumbia, Walter. Si voy a terminar, sido, perdón. Pero si voy a terminar cantando, si voy a terminar cantando metal así, yo quiero cantar cumbia. Pero bueno, una cosa que, y si así hubiera sido, ¿no? Sí. Que tuve que salir a cantar cumbia en algún momento, vamos a decir que los músicos laburan, ¿sí? Hay músicos de sesión que laburan porque les pagan para tocar ciertas cosas, ya sea como, por ejemplo, vamos a suponer, cantantes melódicos, qué sé yo. Jaff fue coreuta de Sergio Denis en algún momento. Tenía que comer. Después, no, o sea, para presentaciones en vivo, para grabar discos, para lo que sea, los músicos, o sea, hay gente, músicos que necesitan de otros músicos. Y los músicos necesitan laburar. Vivir, laburar, y es eso, o irte a laburar a una fábrica, a una oficina. Sí. Y mejor es laburar haciendo música. Eso por un lado. Bueno, otra es los músicos de jazz de la República Argentina en la década del 70, que si usted agarra muchas de las películas de los cantantes que estaban de moda, la orquesta que sonaba en vivo atrás era todo el ambiente jazzero de la República Argentina, que laburaban para la tele. O sea, exacto. Laburaban para la tele y laburaban muy inclusive para los programas en vivo que había en la tele, que llevaban cantantes, porque el cantante pegaba un hit y decía, por ejemplo, yo soy Fabián Agosta. Mirá, qué bien, esa voz da justo para hacer un cover de un tema de Neil Diamond, ahí está. Bien. Bueno, pero yo no tengo a nadie. Bueno, quédate tranquilo, vení que nosotros te armamos toda la orquesta. Y ahí atrás toda la orquesta eran todos los músicos del ambiente de jazz de la República Argentina. Inclusive había músicos de jazz de muchísimo renombre que grababan discos de cover de películas de los 70, con el tema, no sé, del Padrino, de una de esas películas que las mamás querían tener en long play, que decía música de películas. Y que, exacto, ay, qué lindo, el tema de La Última Nieve de Primavera, la música del Padrino, el Exorcista. Bueno, eran los músicos de jazz que laburaban de eso, de grabar eso en long play para morfar. Y como dicen en algún programa de la radio pública, a todos nos gusta comer caliente y todos necesitamos pagar el alquiler, ¿no? Exactamente, exactamente. Y se está volviendo cada vez más difícil la cosa. Pero bueno, no quiero entrar en esas lides. Le cuento, por ejemplo, como ejemplo de lo que decía vos recién, Katunga, los ubica, los Katunga. Mamma mía, el que no salta es un aburrido, Walter. Bueno, los Katunga eran unos músicos grosísimos que hacían jazz y hacían música onda Santana, que originalmente llamaban Sandunga, que se sonaban todo, pese que le pese, y ahora muchos amigos míos me van a insultar por no decir la palabra, pese que le pese a Iorio. Perdón, amigos, pero sí, estoy en la vereda de enfrente. Porque una vez Iorio salió a criticar, no, porque, a ver, están laburando, tienen que hacer eso, es otra cosa. Tengo muchos ejemplos, no voy a entrar en detalles ahora, pero muchos ejemplos de músicos que tuvieron que hacer cosas que no le gustaban, pero por una cuestión de laburo, simplemente. Músicos de sesión, por ejemplo. Pero bueno, le decía que tenía una anécdota con Walter Mesa. Dele. Allá por 2003, si no me falla... No, ¿qué es 2003? Yo me estoy haciendo el pendejo. 93, si no me falla la memoria, había un concurso, se hizo un concurso organizado por la empresa de... una empresa de Yamaha, ¿lo puedo decir? No, nos darán algún mango lo de Yamaha. Sí, bueno, van a tirar un teclado. Sí. Acá tengo... Después le doy datos de quién tocó en ese homenaje tributo a B8. Acá me acaban de mandar toda la data. Bueno, se hizo un concurso que se había organizado el año anterior, que había ganado Tren Loco. Al año siguiente lo organizó junto con Rock and Pop. Y bueno, las bandas tenían que tocar. Yo trabajaba en ese momento con Sharia Brothers, que llegó a la final y que tocaban en una park con otras 7 bandas, entre 1500 que se habían presentado. Walter Mesa era cantante de Jericho en ese momento. Me acuerdo que íbamos con Luisito Sharia en el subte, el viejo subte de madera, con las puertas que se abrían a mano, ¿se acuerda? Veníamos desde Ciudad Evita y bueno, tomamos el bondi y después nos tomamos el subte A y nos encontramos con un señor de melena larga. Dijimos, este va para allá, vestido de cuero, y era Walter Mesa y tuvimos una charla muy buena, muy amena, un tipo muy, muy macanudo. ¿Y quién estuvo junto con Walter Mesa en ese tributo a B8? El Tano, músicos, a ver, musiquitos. El Tano Romano, ¿sí? Violero de Hermética. Gustavo Robeck, B8, Rata Blanca. Y el Topo Yáñez, también un ícono del rock nacional. Esos eran los que sonaban en lo que escuchamos nosotros del tributo a B8. ¿Sabe que tuve oportunidad de verlo eso en el Teatro de Flores? ¿Sí? Me diga. Demoledor era esa banda, ¿eh? Sonaba muy bien. Era demoledora. Porque vio que los discos de B8 son medio como que le falta un refuerzo de grave. Exacto. Ahora con la nueva, ¿sabe que salió una caja especial? Sí, supongo que habrán... Mire, yo con lo que salió en CD, esa caja en CD... Me llevé una desilusión, me esperaba un poco más de... ¿En la nueva? ¿La no, última? No, la de la que salió ahora no. En un momento había salido una caja en CD ya que traía y me quedé ahí medio como que le faltaba rosca. Pero bueno, vio que los masters son los masters, o sea, se puede estirar. Hay cosas que magia no se puede hacer. Sí, me imagino que ahora con la tecnología actual de este momento no es la misma de la que sale ahora, que la que salió en aquel momento hace 11 años que estoy en Bariloche, hace como 13, 14 años que salió en CD, eso, más o menos, me imagino. A ver, ¿qué comíamos? No recuerdo qué comíamos esa noche, pero me acuerdo del amigo que lo trajo y en la casa que dijo, mirá lo que salió. Y dijiste, wow. Y nos pusimos a escuchar esa caja y este tenía 4 parlantes en el comedor. Y sonaba, pero después me lo llevé, lo copié y le faltaba. Pero bueno, era la tecnología que se podía acceder. Exactamente. Me gustaría, no sé si alguien habrá tenido, si alguien lo escuchó, por favor que nos cuente. Si ha tenido la oportunidad de escuchar, pues le decimos a la gente que hace poco salió una edición especial con todos los 3 discos de B8 en vinilo y otra y mucho merchandising. Y bueno, ojalá que... Yo tengo entendido que los remasterizaron. Está bien. Hoy en día la tecnología está muy avanzada, pero como decíamos hace un rato, magia no se puede hacer tampoco. Los masters son los masters. Es así. Bueno, Walter, ¿usted vio el reloj? ¿La banda o el reloj? No. ¿Qué hora es? Ah, el reloj. No sabe lo feliz que están los amigos del reloj con la charla que compartimos de la otra vez. Sí, se pusieron muy felices. Y siguen ahí. Si ven en algún boliche, porque van a estar en varios... En boliche, qué antigüedad la mía. En varios lugares de recitales va a estar girando las planillas para que se firme del conurbano bonaerense. Y también se están sumando cada uno, cada histórico, a decir buenas noches, yo soy tal, quiero que agreguen mi firma. Señor Willy Quiroga. Sí, sí. Y Altano Romano, ajá, que recién nombrábamos también, por ahí. Y la gente se suma porque merecen tener ese homenaje que tiene que tener por ser la banda que fueron. Así que decíamos, si usted ve la planilla por algún lado, no le van a pedir el quit, porque veo que ahora todo el mundo está re paranoico cuando le dicen que firme acá, dice que tengo que poner el quit. No, tenés que poner nada más tu nombre y que apoyás la moción para que en una plaza de ahí de la zona, ¿qué sería? ¿Cómo se eso, Lomas del Mirador, la Loma placita del Cañón. Que la Loma del Mirador, esta plaza, lleve una placa que sea... Que lleve el nombre de la banda Al Reloj, donde los muchachos hace una punta de años se juntaban a cambiar la historia del rock en la Argentina. En lo que era, donde se cruzaban dos diagonales, bueno, no existían dos diagonales, era la que llamaba Iparraguirre, que después de años no sé cómo se llama, y Mosconi. Yo pasaba con el 174 por ahí, y bueno, y también andaba caminando por esos lugares. Estimado, nos va quedando poco tiempo. Pero imagino que vamos a terminar bien arriba. Sí, tengo otro de Neil Diamond. No. No, vamos con lo que usted quiere, Walter. Son las 0:14. Sí. ¿Quién cumpleaños? Su alter ego. Yo cuando tenga facha. Exacto. Feliz. No le va a llegar, pero mañana lo llamo a ver porque está durmiendo. No lo llamo ahora porque está durmiendo. No, lo llame que está grande. No, aparte, claro, sí. Feliz cumpleaños al señor Ian Gillan, qué grande. Pero ahora no vamos a escuchar a Ian Gillan. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Y lo que usted había dicho, Walter, lo que usted pidió, lo ponemos. Y nos vamos con eso, si le parece. Bien arriba. ¿Algo tranquilo? No. Algo como esto que sonaba allá por el año 83, creo que año 83. 85. ¿O no? ¿85? Riff en Acción, me parece que era. Con Riff en Acción. Sí, pero ¿no fue anterior Riff en Acción? No. Para mí 85 fue... capaz que se tiene una edición. Bueno. Riff en Acción para mí fue 83. Bueno. Pero bueno, no quiero decir nada que esté fuera de lugar. Ahora, ¿sabe cómo nos va a retar el Kia, no? Ahora debe estar escribiendo... Esperen que llegue con delay acá. Llega con delay acá. Pero bueno, estamos seguros que estamos poniendo en acción, ¿no? Sí, porque yo le hago caso al amigo ahí que me pasa los links. Bueno, él me animaría a decir año 83, perdóneme. Muy bien. Capaz que hay la grabación o la edición, no sé. Tiene qué. Tiene razón, Walter, me equivoqué yo. Ah, bueno, perdón. Año 1983. Aparte, no me gusta andar corrigiendo, no lo hago de mala onda, lo hago de que... ¿Sabe qué? Nada. Todavía vivía en un lugar donde ya no vivía en el 85, así que era eso. Ahí está la cosa. Claro, todavía confiaba en... Bueno, sí. No sigamos. Por favor, evíteme un tema. Bueno, ¿con qué nos vamos entonces? Nos vamos a ir con... Y acá sí, confirmado en el 83. Nos vamos a ir con... Macadam, de la versión de Riff en Acción, para mí el mejor tema de esa noche. Walter, hasta la semana que viene. Mire que lo tengo que tirar de aquí, de su computadora, así que lo voy a estar despidiendo en este momento. Después nos podemos hablar por señas o nos podemos escribir, pero no podemos hablar más hasta que termine Macadam 3210 del disco Riff en Acción. ¡Qué grande! Abrazo enorme y gracias por esperarme hoy. vida eterna.